en Bakú, uno de los pocos edificios que permanece en pie cerca de la zona del impacto. En Hiroshima, incluso en este aniversario, llamaron a la desnuclearización, ¿no?, del mundo. ¿Son las más radiactivas Hiroshima y Nagasaki?, se preguntan. Seguimos escuchando, recordando a esta masacre cometida por el imperio. Escuchando En la Otra Oreja.